esta hora exactamente hay un niño en la calle. Bien, ya estamos entonces en el segmento de la Asociación Pensamiento Penal y establecemos contacto telefónico con Mariana Khan. Muy buenas tardes, Mariana. Matías Perdomo te saluda aquí desde Radio Nacional Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Mariana? Bueno, según tenemos entendido, el tema de hoy se da en el ámbito del derecho penal juvenil. Exactamente. Sí, hoy queríamos hablar un poco de la necesidad de reforma del régimen penal juvenil a nivel nacional y contarles un poco a los oyentes que en nuestro país está un decreto ley de la última dictadura militar, es el decreto ley 22.278, que establece una serie de procedimientos que se deben tener con las personas menores de edad que están acusadas de cometer algún delito. Este decreto ley, déjame decirte que siendo de 1980 y como dije, de la última dictadura militar, tiene normas que no resultan compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos que suscribió la Argentina. Sí, uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño, que con la última reforma constitucional de 1994 adquirió, forma parte de la Constitución y, por lo tanto, debe ser cumplida por el país, ¿sí? Con lo cual nuestro país está en este momento con una grave falta, ¿sí? Porque tiene vigente un decreto que contraría las disposiciones de la Convención, ¿sí? Entre otros aspectos, contraría la Convención porque permite que el juez pueda discrecionalmente disponer, ¿sí?, del fico y tomar cualquier medida que considere conveniente en una suerte de rol de buen padre de familia. Esto quiere decir que si por algún motivo toma conocimiento de que la persona menor de edad está involucrada en algún delito, puede disponer que se lo interne, someterlo a un tratamiento tutelar que implica básicamente una privación de libertad sin garantías, ¿sí? Esta ley en general a lo que tendía era criminalizar la pobreza, ¿sí? En general estaba más que nada dirigida a las personas menores de edad de contextos socioeconómicos más vulnerables y en conjunto con la ley civil, que es la ley de patronato, la de 1903, permitía este tipo de medidas. En el ámbito civil, por suerte, se reformó la ley y hoy por hoy está vigente la ley 26.061, que es la ley de protección integral de derechos, con lo cual en el ámbito civil nuestro país está adecuado a la convención, pero en el ámbito penal no hay acuerdo para poder llevar adelante la necesaria reforma. Te cuento que hay varios proyectos que están dando vueltas por el Congreso, de hecho hay uno de ellos que perdió recientemente estado parlamentario, y básicamente el problema es que no hay acuerdo en relación a la ley, a la edad de la punibilidad. ¿Sí? Hoy por hoy, las personas menores de 16 años, según la ley, no son punibles, ¿sí? Esto quiere decir que no podrían ser, condenadas en los términos que nosotros conocemos como con los adultos, lo que no quiere decir que no puedan ser dispuestas tutelarmente por el juez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si un chico de 15 años comete un delito, no puede ser condenado, pero sí puede el juez disponer que se lo interne en un instituto de menores igual. Eso contraría la convención, ¿sí? Entonces, básicamente el acuerdo hoy por hoy es en relación a si la edad de punibilidad tiene que quedar, como está hoy por hoy, a los 16 o bajar a los 14, ¿sí? Este es el punto que hace que no haya acuerdo y que todos los proyectos pierdan el estado parlamentario, como está pasando hoy por hoy en nuestro país, que de hecho no hay ninguno con vigencia, ¿sí? Decime, Mariana, ¿en qué ámbito o en qué coyuntura doctrinaria se promulgó este decreto ley que aún permanece en vigencia? Bueno, en realidad, los fundamentos de este decreto ley, básicamente, como te contaba antes, tienden a una idea de que separa a la infancia en niños y menores, ¿sí? La idea es que los menores son, la niñez peligrosa, ¿sí? Los que pueden llegar a cometer delitos, y esto se da en el marco de un paradigma llamado el paradigma tutelar, ¿sí? Justamente es esta idea de considerar que los chicos son objetos de tutela, que no importa su opinión, que no importa lo que piensen, que no importa qué quieran ellos, no importa escucharlos, sino que el juez decide, como si fuese un buen padre de familia, aquello que va a ser más conveniente para el chico. ¿Sí? En cambio, gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Se supone que la opinión del chico debe ser tenida en cuenta, que hay que tomar medidas en base a su interés superior y que la niñez tiene los mismos derechos que los adultos como un piso, pero que en realidad tiene además derechos especiales por su condición de personas en crecimiento. Básicamente el cambio radica en que tienen que estar, básicamente hablando, mejor parados que los adultos. ¿Sí? Uh-huh. Tienen que tener sus mismos derechos y además protecciones especiales en términos de responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Esto es visto tanto por la Convención como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por nuestra propia Corte Suprema, ¿sí? Uh-huh. Hay acuerdo en relación a esto, pero no hay una verdadera reforma legislativa como es necesario en nuestro país. Uh-huh. Básicamente ese es el problema, digamos, en el que estamos parados hoy por hoy. Sí. También déjame decir que las provincias, y Mendoza es una de ellas, en general adecuaron su legislación procesal, ¿sí? O sea, tienen regímenes procesales que de algún modo están de acuerdo con la Convención, pero teniendo una ley de fondo, ¿sí? Vos sabés que el Código Penal, o sea, todos los códigos son leyes de fondo, quiere decir que son leyes del Congreso Nacional y que son iguales para todas las provincias, teniendo una ley de fondo que en realidad es inconstitucional porque va en contra de lo que prevé la Convención de los Derechos del Niño, que por el artículo 75, inciso 22, forma parte de nuestra Constitución, en realidad se hace, de algún modo, se hace lo que se va pudiendo, porque tenemos vigente una ley que no está de acuerdo con la Constitución. Entonces esto genera muchos problemas y hace que se permitan medidas que no corresponde tomar con la infancia y que quien quiere respetar, bueno, pueda, digamos, termina quedando un poco al arbitrio del juez tomar medidas respetuosas o no de los derechos de la infancia, ¿no? Con esto, con los problemas que esto puede generar. Uh-huh. Decide, Mariana, ¿y cómo se lleva este tema con la discusión en torno a la reforma del Código Penal? Bueno, en realidad, en términos de la reforma del Código Penal, desde Pensamiento Penal también estamos haciendo un documento con algunas cuestiones con las que desde la asociación estamos de acuerdo y con otras que vemos como problemáticas, y este tema es uno de los que vemos como un serio problema. Uh-huh. ¿Sí? Este tema es una deuda, de las deudas más viejas que tiene nuestro país en términos legislativos con la infancia, y no vemos que haya una verdadera intención de modificar, tal como es necesario, la ley conforme a lo que indica la normativa internacional. ¿Sí? Tenemos como de algún modo dos leyes que son que están contrapuestas en muchos sentidos y están las dos vigentes. Y eso es un problema, porque genera una inseguridad jurídica tanto que se habla de la inseguridad, en realidad lo que aquí ocurre es que hay una inseguridad jurídica para las personas menores de edad, que son en todo caso las que más necesitan una protección, pero en términos de derechos y no en términos de tomarlos como cosas por parte del Estado, ¿no? Bien. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho. Esperamos que algún proyecto de ley prospere. Siempre que está el tema de la punibilidad de la edad, en la punibilidad se generan oportunismos políticos y discusiones Totalmente. Superficiales. Sí, así que estaremos atentos y ojalá que en otra oportunidad podamos hablar con esta ley reformada. Totalmente, esperemos que así sea. Mariana, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un fuerte abrazo desde Mendoza. Igualmente, hasta luego. Mariana Can, hoy a cargo de la columna de la Asociación Pensamiento Penal, nosotros...